En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Radio Marca Elche a través del 101.4 para los que nos escucháis en la radio o desde cualquier parte del mundo en nuestra web radiomarcaelche.es, nuestro YouTube de Radio Marca y por supuesto también a los que nos veis y escucháis en Teleelche Televisión, también en app, web y YouTube. Que se me olvidan tantas plataformas. Hoy es viernes 15 de noviembre. Y tenemos por delante un fin de semana apasionante, con partidos como el de mañana, los dos partidos de mañana, que van a empezar con un margen de media hora. A las 6:30 el Elche juega en el estadio del Levante, en el primer partido que se va a disputar en la capital del corazón del Turia, tras la horrible tragedia del temporal que ha dejado, pues ya lo sabéis, muchísimas víctimas, desaparecidos y a muchas familias realmente, bueno, pues que lo están pasando francamente mal. Vamos a ver si con el partido de mañana se les puede ayudar al menos a evadirse durante un buen ratito. Media hora después, a las 7, nos lo contará luego José Antonio González, partido de vuelta de la European League Women, donde las ilicitanas tienen la oportunidad de meter la cabeza entre las mejores de Europa. Ganaron en la ida con un margen de 7 goles de diferencia. Vamos a ver si mañana se llena el pabellón Esperanza Lac. Repasaremos toda la agenda deportiva del fin de semana y también José Antonio González nos hablará del rival. Eso será en un ratito. Enfrente mañana en el Estadio Ciutat de Valencia, un Levante con la incógnita de saber cómo se va a comportar con todo lo que ha sucedido. Lógicamente tienen que estar afectados, pero son profesionales y cuando el árbitro pite, el futbolista se centrará a tope. Lo reconocía Julián Calero, el técnico del Levante, una situación inédita, como también el estar pues 20 días parados. Se les cancelaron 3 partidos, habla el técnico levantinista. Bien, estamos intentando pues un poco reciclarnos, ¿no? Hay una situación del día a día personal en la que uno está triste porque la ciudad está triste, porque la comunidad autónoma está triste y eso es inevitable. Pero por otro lado también somos profesionales, hemos intentado, mientras estábamos en nuestra profesión, estábamos aquí en el día a día, la verdad es que era un escape para todos, era un escape absoluto, somos capaces de olvidarnos de todo durante las 4 horas que estamos juntos y estamos bien, con fuerzas y con ganas de hacer las cosas bien. Estamos en una situación inédita, y el primero yo, que nunca había estado 20 días parado en mitad de una temporada, ¿no? Es la primera vez que me sucede y que sucede al equipo y que sucede, yo creo, en general en el fútbol español, ¿no? Por lo tanto, somos una incógnita de aquí a mañana, aunque confío que todo vaya con normalidad porque hemos entrenado a buen ritmo. Las palabras del técnico levantinista Julián Calero, un poco siendo el altavoz de su equipo, de sus futbolistas, de esta situación realmente anómala que están viviendo y que no les, lógicamente, gustaría tener que haber vivido. Enfrente, el técnico del Elche, Eder Sarabia, que hablaba ayer en la previa del partido, también reconocía que la psicología puede ser muy importante, en este caso para el conjunto levantinista. Por una parte, salir todavía con más fuerzas en memoria de los que ya no están, pero por otra parte también podía afectarles. Así hablaba Sarabia de lo que espera. En ese sentido es, venimos hablando, ¿no? Porque al final el condicionante un poco psicológico creo que también va a ser importante, ¿no? Parece un poco frívolo hablar de este tipo de cosas ante lo que se está viviendo, pero indudablemente todos somos personas y podemos actuar de una manera o de otra dependiendo de ese condicionante psicológico, ¿no? Entonces seguro que hay algunas cosas que les pueden dar un extra de fuerza, hay otros momentos donde también pueden estar un poco más débiles, desde luego que vienen sin competir y eso pues seguramente sea un poco lastre también para ellos. Nosotros sobre todo sé lo que vamos a hacer nosotros, que es ir a apretar, que es ir a intentar tener la pelota, que es ir a intentar atacar. Vamos a ver un poco ellos lo que nos proponen en base a lo último que han estado haciendo, lo que ha hecho Julián contra nosotros en otros equipos, nosotros en el Andorra. Partido de pretemporada también, bueno, hemos analizado bastantes cosas. También un poco algunos jugadores que tampoco sabemos del todo si recuperan o no recuperan. Pero sobre todo ya te digo lo que vamos a hacer nosotros, estar preparados ante esas posibles alternativas que ellos puedan tener. Y bueno, lo normal es que nosotros podamos tener más la pelota, que nosotros podamos jugar más en campo contrario. Desde luego que ellos también tienen armas y capacidad para hacernos daño, para atacarnos, para meternos atrás, para contragolpear. Bueno, es un gran equipo que lo está haciendo muy bien, con muy buenos jugadores. Y lo que digo, ojalá sea un gran espectáculo eso por encima de todo. Ojalá sea un gran espectáculo, un gran partido y, como digo, sirva en esos 90-100 minutos de forma de evadirse sobre todo a los que peor lo siguen pasando. En lo estrictamente deportivo destacamos que el técnico del Elche tiene las bajas del Barrasán y de Moura, de Carlos Clerc, probablemente también de Óscar Plano, además de los internacionales Mati Barcic, Rafa Núñez y también Adam Boyar y Albert Nicolaisei. Estos cuatro lógicamente con sus selecciones están. En el once titular, ante la ausencia de Mourad, podría entrar Soricaba o decidir jugar con un delantero. Conociendo a Sarabia, yo creo que va a jugar con dos delanteros, con lo que Sori tendría su oportunidad. Y luego, si Pedro Vigas está ya al 100%, lo normal es que entre Pedro Vigas a la defensa en detrimento de Mario Gaspar, que fue el titular. Te lo seguimos contando todo a vuelta de escaparates, que tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina la Navidad. Y tenemos a nuestros mejores clientes preparados ya para darte lo mejor de cada casa. Imagina que tienes plan para el fin de semana. Plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche, Orihuela y Elda Petrer Serra Import, y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Llegan fechas de celebrar y disfrutar, y para la comida o cena de empresa y amigos, Entre Varales, Taberna Cofrade. Pues claro, porque han preparado un menú tapeo de 7 platos deliciosos, con bebida, café y postre por solo 33 euros. Y aunque el menú es para todos los días, si tu reserva es de lunes a jueves, te invitan a una copa. Reservas en el 673-671-043. Entre Varales, en el centro de Elche, Replaseta de Les Barques, donde la pasión se vive y se bebe también en Navidad. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. We will win.

lateral zurdo Salinas, lateral derecho Álvaro Núñez. Centro del campo, Alex Febas. Tengo la duda, si mete de extremo derecho a Josan, Rodri Mendoza podría perder el sitio, con lo que Nico Fernández ahí haría la dupla con Alex Febas, y banda izquierda Yago de Santiago. Arriba, Agustín Álvarez y Sori Cava. Si juega con el 3-5-2, yo creo que entraría, además de Pedro Vigas, Bambo Diaby junto a Fengruber. Carriles, por la izquierda Salinas, por la derecha Álvaro Núñez o Josan. Ya sabemos que Josan tiene un carácter más ofensivo, mientras que Álvaro Núñez, lógicamente, es lateral más defensivo. Ahí ya va a depender más de lo que vea Sarabia en cuanto al rival. En el centro del campo, pues ahí podría juntar, si juega solo con un punta, a los tres jugones, Alex Febas, Rodri Mendoza y Nico Fernández, jugando solo con un delantero que sería Agustín Álvarez. Pero si en ese sistema del 3-5-2 quiere jugar con dos delanteros, es decir, Sori Cava entraría, haría pareja con Agustín Álvarez, pues es evidente que ahí, en ese centro del campo, sobraría uno. He dicho que Rodri Mendoza podría, porque igual paga un poco los platos rotos del fallo del otro día. No tendría por qué, o sí, va a depender también de lo que vea el técnico. Por ejemplo, a Nico Fernández, que para mí es insustituible, es cierto que en los últimos partidos lo hemos visto, no sé si agotado, pero le faltaba esa chispita, ¿no? Aunque yo siempre pondría a Nico en mi equipo, por lo menos aquí en segunda división, con el Elche actual, como Alex Febas, en fin, esto ya es cuestión. Y me olvido, por ejemplo, de hombres tan importantes como Nico Castro, que ya meterá la cabeza en la convocatoria, pero igual todavía pues el técnico decide que no entre de salida. ¿Qué Levante nos vamos a encontrar 20 días después de su último partido? Pues Julián Calero, él mismo reconocía que es una incógnita. Técnico levantinista. Sí, hay partes buenas y partes malas. La que acabas de decir, vuelvo a repetir, es que es una incógnita, porque es que ni lo he vivido nunca, ni creo que haya ejemplos de equipos que hayan tenido 20 días entre un partido y otro, que prácticamente es lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, como es una incógnita, así lo asumimos, ¿no? Evidentemente parece, o la lógica te dice, que puedes tener un poco menos de ritmo, pero también es cierto que hemos estado intentando compensarlo con trabajo diario y con llegando a ciertos límites físicos parecidos a los de la competición. Aquí es un poco como se quiera ver, luego es como llegue el equipo, pero es cierto que llegas a lo mejor con menos ritmo en comparación con el que viene jugando todas las semanas, pero también es cierto que llegas más fresco, 20 días sin riesgo de lesiones, excepto en los entrenamientos, 20 días en los que las piernas llegan, como digo, más frescas a ese partido. Bueno, vamos a ver, yo creo que tampoco. Sí que es cierto que esta situación nunca se había vivido, este parón, pero sí, por ejemplo, se vivió hace dos años, por estas fechas precisamente, el parón por el Mundial. El famoso Mundial jugado en tierras árabes, en Qatar, y que hubo parón, pero vamos, no de 20 días, hubo parón de mes y medio. Es cierto que entonces lo hubo para todos. Ahora solo lo ha habido para los equipos valencianos, ¿no? Por desgracia, para ellos y para todos, por todo lo que ha sucedido. Le preguntamos al técnico del Elche si defensa de 3, si el 3-5-2, si el 4-4-2, que iba, con qué sistema iba a jugar mañana. Bueno, un poco lo que decía. También buena noticia la recuperación de Josan después de la entrada en Ferrol. Bueno, la verdad que está entrenando bien, es un jugador importante para nosotros en muchos aspectos, y ahora que encima no está Rafa, pues todavía más. Atrás, salvo Mati y Claire, que está ya muy cerca, yo espero que para la semana que viene ya lo podamos tener, tenemos, ya te digo, muchas alternativas para jugar con 3, para jugar con 2. Tampoco voy a desvelar ahora y dar pistas al rival. Y bueno, y a veces también, bueno, me gusta preparar, como digo, ¿no? Tanto un plan A, un plan B, poder tener alternativas en base a cómo se está desarrollando el partido. atrás, como digo, tenemos opciones diferentes y de mucho nivel. También recuperamos definitivamente un poco a Bambo, que ya jugó un poco el otro día, pero que ya está al 100%. También Pedro Vigas, que el otro día fue al banquillo, pero que es verdad que no quisimos forzarlo del todo. Los que están jugando lo están haciendo bien. Arriba sí que es verdad que es donde podemos tener un poquito más de limitación, ¿no? Pero como digo, intentaremos buscar las mejores soluciones y luego también pues eso, momentos para otros jugadores que ahora están jugando un poquito menos, el caso de Nico Castro, que también lo recuperamos, y luego las posibles alternativas de los jugadores del filial. Bueno, el hecho de recuperar a Nico Castro, de que Bambo Diaby, Josan y Pedro Vigas ya estén bien o a tope, esa es una muy buena noticia. Es cierto que las bajas todavía de Óscar Plano, de Mouraz, el último en caer, de Rasani, que no acaba el chico de poder rendir a rendimiento por las lesiones, pues es evidente que eso penaliza, pero, insisto, nombres importantes, Josan, Pedro Vigas, Diaby, Nico Castro, yo creo que van a sumar y van a empujar más de lo que el equipo venía empujando con el frenazo en seco de la derrota frente a la Almería, pero mañana es buen momento para demostrar que el equipo sigue al alza con la flecha hacia arriba y que lo de Almería fue, bueno, pues una derrota que puede pasar, un accidente, porque el gol de la Almería es un accidente, no es una jugada que se genera en la Almería, es un regalo. Y encima se lo regalamos al mejor delantero de la categoría, al Pichichi, al colombiano, al cafetero Luis Suárez. Calero habla del Elche. Pues, un partido pues muy complicado, evidentemente, porque el Elche es un equipo con muchos automatismos en general, muy flexible en su forma de comportarse, es capaz de hacerte línea de 5, capaz de hacerte línea de 4, capaz de jugar con dos delanteros, capaz de jugar con uno, capaz de jugar con carrileros, capaz de jugar con extremos por dentro, capaz de jugar con los laterales por fuera, capaz de jugar con los laterales por dentro, o sea, muchísimas variables y alternativas dentro de lo que ellos o de que Eder maneja en su idea de juego de posición, de generar superioridades a través del balón, de manejar el partido de una determinada manera, tienen muchos automatismos, ¿no? Por tanto, un partido muy complicado en todos los aspectos, pero dentro de eso creo que nosotros tenemos que tener muy claro cómo vamos a poderles combatir, cuáles son nuestras armas. Creo que, bueno, pues tenemos que hacer muchas cosas y muchas de ellas muy bien para poderles hacer daño, pero creo que estamos en condiciones de competir bien, ¿no? Me preocupaba más que el rival esta semana recuperar anímicamente a mi equipo y recuperar la idea de quién somos y de cómo somos nosotros y de cómo nos comportamos, ¿no? Mucho más allá de pensar en el Elche, no por nada, sino porque creía que, dadas las circunstancias que hemos tenido estas últimas semanas, pues tenía que recuperar el espíritu de mi equipo y la idea de mi equipo, ¿no? Dicho esto, pues espero un partido muy bonito, en el que, aparte, es un derbi regional, va a haber mucha gente y que además somos dos equipos que estamos muy cerca en la clasificación, que por tanto es un duelo interesante, atractivo y que personalmente a mí me motiva mucho, porque Eder me hace pensar muchísimo, eso es bueno, y como me hace pensar mucho, pues le doy vueltas a las cosas para ver qué soluciones podemos tomar. Bueno, pues palabras de elogio de Julián Calero, muy buen técnico. Lo ha demostrado en los equipos que ha estado, sin ir más lejos, el año pasado salvó a un Cartagena que parecía totalmente desahuciado y lo hizo con brillantez. Ahora con el Levante, hasta lo sucedido en Valencia, lo tenía segundo. Está a un solo punto del playoff y le faltan dos partidos que tiene que todavía disputar. Es decir que, y bueno, pues elogios que reparte para Eder Sarabia por sus enormes posibilidades, o en este caso registros tácticos que utiliza, y como decía, me hace pensar mucho, ¿no? Porque el Elche no es demasiado previsible, sobre todo tácticamente hablando, te puede girar, te puede cambiar, y sobre todo es un equipo que te suele someter porque tiene más el balón que tú. Una pausita y seguimos hablando del partido y del rival.

finalmente suspendió el entrenamiento y también la rueda de prensa del entrenador Julián Calero previa al choque del sábado ante el Elche. Por eso finalmente Calero ha hablado este viernes. Ya no solo es que la Dana ha afectado al día a día del Levante, sino que además el Ciutat de Valencia se convirtió en un centro logístico para coordinar la ayuda a través de alimentos y enseres de primera necesidad. Hemos visto imágenes de los jugadores ayudando y del propio Julián Calero que, como ha contado durante estas semanas, se libró de ser arrastrado por la Dana de milagro, ya que vive junto al resto de su cuerpo técnico en la zona del Bosque, en Chiva, uno de los municipios más castigados por el temporal. En cuanto al Levante, que se encontrará mañana el Elche, pues es una incógnita. Los de Julián Calero, con dos partidos menos, ante Málaga y Tenerife, se encuentran vivos en la lucha por el ascenso directo al tener el segundo puesto a 4 puntos de distancia. La mente del equipo está puesta en sumar una victoria que no solo sirva para acumular puntos en el casillero, sino también para darle una alegría a los que sufren los efectos devastadores del temporal. Antes del parón, el Levante enlazó 2 victorias consecutivas ante el Deportivo de La Coruña y contra el Granada, 6 puntos que le permitieron alcanzar los puestos de ascenso directo. El Levante es un equipo muy fuerte, sobre todo en su estadio. De hecho, esta temporada no ha perdido todavía en el Ciutat de Valencia. Junto al Córdoba, es el único equipo de la categoría que se mantiene invicto como local. Calero tiene 2 bajas para el duelo ante el Elche, el georgiano Georgi Kochorashvili y Vicente Iborra. Y hay estadios que se le dan mal al Elche y luego está el Ciutat de Valencia, Paco, fundado en 1969. La última victoria es del año 93, la comentabas tú esta semana, fue en segunda B, victoria 0-5 de aquel Elche. En los últimos 18 partidos, ahí en Valencia ante el Levante, 10 victorias del Levante y 8 empates. Desde luego parece el Bernabéu más que el estadio del Levante. Qué mal se nos da el Levante allí en su estadio. Bueno, la actualidad de la última hora del Levante, que va a ser mañana sin duda un partido muy especial, por desgracia, por todo lo sucedido en Valencia. Vamos también con el fin de semana, José Antonio, porque nos deja partidos realmente bonitos y apasionantes, como el de balonmano mañana también. Destacamos el partido del Atigo Club Balonmano Elche, el equipo de Rocamora, que afronta mañana sábado a las 7 de la tarde el partido de vuelta de la tercera ronda de la European League ante el Lokomotiva de Zagreb. En juego está el pase a la fase de grupos de la segunda competición continental, en la que solo participan 16 equipos. El conjunto franjista Verde defiende un colchón de 7 goles cosechado en el duelo de ida disputado en la capital de Croacia hace una semana. Eso sí, en el vestuario ilicitano nadie se relaja. Ayer el Club Balonmano Elche llevó a cabo un media day y tuvimos la oportunidad de hablar con 3 de las jugadoras. Escuchamos en primer lugar las impresiones de la portuguesa Carmen Figueiredo y de la gallega Carmen Prelchi. Creo que va a ser un partido muy, muy competitivo porque creo que las croatas quieren lo mismo que nosotras, todos lo quieren lo mismo. Que vamos a dar todo lo que tenemos para dar y a disfrutar mucho, mucho de ese partido porque en mi caso es algo que nunca he participado antes, es una competición nueva, digamos así, que estoy con muchas ilusiones de esta competición. Y creo que el grupo está trabajando bien para conseguir lo más esperado, que es pasar. Sí, sí que nos da cierta tranquilidad. Somos conscientes de que al final los 2 equipos somos muy similares. Tenemos, en cuanto a juventud, características de las jugadoras, pues muchas similitudes. Y tenemos claro que no nos podemos confiar porque si no puede que no salga bien. Sí, yo creo que tenemos una gran oportunidad, que es lo que pues, el sorteo nos dio un rival que era asequible. Y somos conscientes de que es histórico tanto para la ciudad de Elche como para todo el balonmano español. Y pues bueno, sentimos mucha responsabilidad y a la vez mucha ilusión. Por otro lado, en Radio Marca Elche y Teleelche Televisión también hablamos con Paula Agulló, jugadora ilicitana de tan solo 19 años. Es internacional absoluta con las guerreras de Ambrose Martín y tiene opciones reales de meter la cabeza en la convocatoria final de cara al europeo que en noviembre y diciembre se celebra en Austria, Hungría y Suiza. Reconoce Paula que los 7 goles de ventaja dan confianza, pero no relajación. Sí, lo que tú dices, o sea, nos da un poco de confianza, pero tampoco hay que relajarse. Tenemos que tratar el partido como si fuéramos 0-0. Es una eliminatoria de 120 minutos, quedan 60 y puede pasar de todo porque se ha visto de todo. a otros equipos, entonces puede parecer un plus, pero hay que tratar el equipo con la importancia que tiene, o sea, el partido con la importancia que tiene y pelearlo hasta de principio a fin. Pues sí, esperemos que se llene como, por ejemplo, el partido de Vera-Vera o que se llene más de lo que vienen siendo los partidos atrás y pues llegar, ir al parón con buenas sensaciones, con la afición, volvernos a encontrar todos juntos. Como jugadora joven, para mí esto es una experiencia pues única y sobre todo súper emocionante y ya no por mi juventud, imagino que muchas jugadoras pues como por ejemplo María Flores o Clara que llevan aquí pues Nicole toda la vida, que además con el trabajo que han venido haciendo jugadoras atrás, esto no, sin eso no sería posible, entonces pues es muy emocionante para todas y es lo que tú dices, es un hecho histórico que puede pasar una y ya no más veces. Por eso hay que disfrutarlo. En ese sentido será fundamental, como siempre, el apoyo de la afición que se dé cita en el Esperanza Lage. Elche tiene la oportunidad de meter la cabeza, ya lo decíamos ayer, entre los 32 mejores clubes de Europa, teniendo en cuenta que 16 participan en la Champions, que es la categoría superior, y otros 16 estarán en la European League. El partido para hacer historia, insisto, mañana a las 7 de la tarde en el Esperanza Lage entre la Tigo Elche y el Loco Motiva de Zagreb. En la ida el resultado fue de 21-28 favorable a las ilicitanas. Nos marchamos al fútbol en la segunda federación. El ilicitano regresa a la competición mañana sábado a las 4 de la tarde en el campo Diego Quiles. El filial del Elche se enfrenta al Olot. En la previa ha hablado el técnico Ángel Donato. Tras un inicio de temporada sobresaliente, ahora la dinámica no es la mejor después de la derrota la semana pasada en Sabadell. Tenemos muchas ganas de jugar porque llevamos, como bien sabéis, 2-3 semanas sin estar en el Quiles. Nos enfrentamos a un equipo que yo creo que está muy bien ordenado, que al final tratan de tener un juego de posición, que arriesgan mucho, que llegan con muchos jugadores al área, que sacan mucho centro lateral. Entonces, bueno, hemos hecho una semana muy buena. Esta semana en la que venimos de derrota con el Sabadell, el equipo ha trabajado muy unido, ha trabajado muy bien y bueno, creo que estamos preparados para el partido. Bueno, yo lo llevo diciendo desde el primer día, creo que es una categoría muy igualada, que todos los detalles marcan la diferencia y bueno, estamos tratando de mejorar, creo que estamos igual de bien o de mal que hace 4 semanas, las sensaciones son las mismas, los entrenamientos son los mismos y bueno, creo que estamos preparados para jugar este fin de semana y vamos a dar la cara seguro. Manteniendo la serenidad, la tranquilidad de saber que hace 3 semanas que parecía que estábamos en playoff no éramos tan buenos como éramos y ahora ni somos tan malos como parece, entonces dar tranquilidad, dar continuidad, seguimos trabajando de la misma manera. En la tercera federación, el Athletic Club Torrellano visita el campo del Villarreal C el sábado a las 5. En la división de honor juvenil, el Kelme se enfrenta al Conquense mañana sábado a las 4 de la tarde. Este duelo es directo en la lucha por la permanencia, así que partido muy importante. Y el Elche visita el campo del Alcira mañana sábado a las 5 y cuarto de la tarde. Enrique Navarro es el entrenador del equipo. Ahora mismo el Elche es el líder del grupo séptimo. Sí, bueno, al final tenemos que pensar que todo lo que hemos hecho está y seguir en la misma dinámica, tener normalidad y enfrentarnos a cualquier rival con la misma predisposición, preparar las semanas de la misma forma, no creer que todo está hecho y no centrarnos solo en esa clasificación y buscar otras cosas para mejorar día a día a nivel individual y colectivo el equipo. En la segunda federación femenina, el Elche de Javi Aguado visita el campo del Málaga el domingo a las 4 en balonmano, además del partidazo del Atigo Senior femenino. En la primera nacional masculina, el Atigo Elche de Sergio Belda juega en casa en el Esperanza Lab mañana sábado a las 4 contra la Arancina Handball Mallorca. En la división de honor plata femenina, el Atigo Balonmano Elche B de Nuria Andreu juega el sábado a las 7 de la tarde ante el Montequinto, el Helvetia Montequinto. En voleibol, en la primera nacional masculina, el Club Voleibol Elche visita la pista del Club Voleibol Valencia mañana sábado a las 6 y media de la tarde. En baloncesto, en la tercera FEB, el CBI Elche visita la pista del Adesavi el domingo a las 12. Además, en la segunda división juega también el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche, que empieza la temporada en la pista del Petraer de Valencia el domingo a las 12. En waterpolo, 2 partidos. En la primera nacional femenina, el Club Waterpolo Elche Manolet juegan el Esperanza Laje el sábado a las 4 contra el Natación Boadilla. En la segunda nacional masculina, el Club Waterpolo Elche Selecte juega también en el Esperanza Laje el sábado a las 6 de la tarde ante el Club Nou Godella Natación. Y por último, el domingo, Elche celebra la séptima edición del Duatlón Cross CTB Ciudad de Elche. La prueba contará, al igual que en años anteriores, con la modalidad individual y la de relevo. Se celebra esta séptima edición con salida y llegada al Paseo de la Estación. La salida está programada para las 10 de la mañana. La prueba está organizada por el Club Triatlón Baeza y va a comenzar con un recorrido de 5 kilómetros corriendo, otros 20 en bicicleta y un tercer tramo de 3 kilómetros también corriendo, que va a recorrer el casco histórico. Así que cita también muy interesante, Paco. Pues tenemos un fin de semana completito. Gracias, José Antonio. Buen fin de semana, Paco. Mañana nos oímos a partir de las 6, mañana sábado, con la retransmisión del partidazo Levante-Elche. Que tengáis un feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.